Hermano, que Dios lo bendiga. Gusto verlos en la casa del Señor en esta mañana. Quiero darle un aviso antes de entrar en el pasaje esta mañana. El día viernes, durante el día, falleció el hermano Guadalupe Bernal, esposo de la hermana Alicia, y padre de hermano Iván y hermano Eric. Y quisiera que esta mañana que tengamos un momento de oración para orar por la familia, este tiempo que están pasando. Ayer en la tarde tuvimos un culto y después fue enterrado. Entonces vamos a ponernos en pie, vamos a orar y luego entraremos en el culto, el mensaje de la mañana. Padre, te doy gracias esta mañana por tu gran misericordia. Gracias por tu gran amor tan inmenso que es. Gracias por su gracia, gracias por su paz. Y Padre, venimos esta mañana suplicándote una vez más por una familia querida nuestra, una familia muy querida por nuestra iglesia. Gracias por todo lo que tú has hecho en la familia Bernal. Pero pedimos esta mañana por la hermana Alicia, sus hijos y todos los familiares. Hay muchos familiares aquí en nuestra iglesia que es también de la misma familia, ¿verdad? Te pido, Padre, que tú les bendigas, que tú les dé una porción muy grande de tu paz. Y, Padre, sabemos que los que se mueren en el Señor es un regocijo, es un tiempo de regocijo ahí en el cielo. Y, Padre, te pido que tú nos ayudes a entender las cosas que pasan en la vida. Sabemos que era una muerte repentina, pero nada es repentino para ti, Señor. Tú tienes todo planeado y por lo tanto, Padre, podemos venir delante de tu presencia, también de parte de la familia, para agradecerte por todo lo que tú has hecho en esta familia, la manera que tú has obrado y sigues obrando. Gracias porque estás usándolos en tu ministerio, en tu obra. Y Padre, te pido por nuestra iglesia en esta mañana, que como hermanos que somos en el Señor, que podamos también al final del culto acercarnos para estrecharles la mano y comprometernos a estar orando por la familia, especialmente en estos días de dolor. Padre, pido que tú te encargues esta mañana de la predicación de la palabra, que tú uses estos labios, estas palabras, me uses a mí, Señor, para glorificar tu nombre. Queremos que tú bendigas el pasaje que vamos a estar viendo. Háganos entender, Padre, la importancia de lo que es la cena del Señor en esta mañana. Te pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Abren sus Biblias nuevamente al libro de 1 Corintios capítulo 11. Cuando estaba estudiando, leyendo este pasaje varias veces durante esta semana, me acordé que es una carta, no solamente una carta inspirada en este caso, pero una carta escrita por un apóstol a una iglesia que estaba andando mal. Yo no sé de usted, pero cuando leo esta porción, medito en las palabras, yo me pongo en el lugar de los corintios y yo me digo, ¿cómo me hubiera gustado recibir esa carta de él? Y de hecho no me hubiera gustado. Pero acuérdense, por favor, que los apóstoles siempre escribían con autoridad. Ellos no escribían sus propias palabras, ellos escribían lo que Dios puso en sus bocas para escribir en su mente. Y por eso, hermanos, es muy peligroso. Yo he escuchado he escuchado personas hablando de ciertos pasajes de la palabra de Dios y dicen algo así, bueno, eso es lo que escribió Pablo. ¿Cómo para decir qué? Ese no es de Dios, ese es de Pablo. Hermano, todo es de Dios. Pablo era simplemente el escritor humano que Dios utilizó. Entonces, al leer ese pasaje, a meditar en ella, yo estoy seguro que el Señor, aparte de llamar Pablo la atención a los corintios, Espero que Dios use la carta para llamarnos a nosotros también la atención en cuanto a los temas que vamos a estar viendo. Vamos a tomar una vez más la lectura, capítulo 11 del libro de 1 Corintios. Voy a leer en esta mañana, ustedes pueden seguir la lectura con su vista, ya dimos lectura a todo el pasaje, pero quisiera leer yo para entrar en el tema desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesias, oigo que hay entre vosotros divisiones, en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Solamente con esta pequeña porción vemos con qué espíritu Pablo está escribiendo. Es un espíritu sí de amor, pero es un espíritu a la vez de llamar la atención, de corregir algunos errores. Y desde el principio de la carta, y eso no es nada nuevo cuando llegamos aquí, y tal vez esto es uno de los pasajes más severos que Pablo tiene que escribir, porque se trata de los abusos, como ustedes pueden ver en el título del mensaje, usos, abusos y el propósito de la cena del Señor. Una de las cosas que tal vez nos pueda ayudar a entender el espíritu con que Pablo está escribiendo es el hecho de que ese pueblo se acostumbraba, aún en la iglesia, se acostumbraban a tener fiestas de amor, pero cenas de amor, comida de amor, así llamado. Y ellos se reunían, tal vez con un espíritu bueno. Pero esto se convirtió en una fiesta pagana, en el sentido de que ya no tomaban en cuenta este espíritu de unión, este espíritu de hermandad que debería haber existido entre ellos. Ellos tenían la costumbre, tal vez no en todos los cultos, pero al menos en algunos cultos, tenían la costumbre de preparar comida. Y acuérdense, por favor, como toda iglesia, en la iglesia había gente muy pudiente, muy, muy rica, y había gente muy, muy, muy pobre. Y tal vez al comienzo todo comenzó bien, pero después los ricos comenzaron a preparar sus manjares, sus delicias en la casa, llevarlos a la iglesia, y ellos se sentaban a comer, pero ¿cómo? Solos. Y ahí estaban los pobres. Yo me acuerdo a haber visto en algunas escenas, tal vez ustedes también lo hayan visto, niños mirando por la vitrina de una dulcería con su cara pegada, mirando a los chocolates, llamando, y hasta la saliva corriendo por ahí. Es que querían ver, pero los pobres se sentían tal vez ofendidos. Y por eso Pablo dice aquí, en el versículo 22, pues no tenéis casas en que comáis, y más abajo, y avergonzáis a los que no tienen nada. Estas fiestas de amor, estas comidas de amor, estas cenas de amor, se convirtieron en una competencia entre quién podía traer el plato más rico, el plato más delicioso. Y en esta forma comenzaron a menospreciar a los que no tenían nada. En el Perú, fue cuando comencé a casar a las personas. Y la verdad, hermanos, comencé a asistir a participar en muchas, muchas bodas. Y no, lo que voy a decir no es para ofender a los peruanitos aquí presentes, hermanos. Pero yo me acuerdo algo interesante que vi algunas veces cuando hacía boda, cuando tenía que participar. Y lógicamente nos invitaron a la recepción al final. Esa es la única razón por la que fui yo. No, mentira. Pero me acuerdo que siempre, siempre había una comida especial después de la boda. Pero yo me acuerdo una vez que preparan una especie de comida buffet, donde la gente supuestamente pasaba, se servía y después comía. Pero en esa boda en particular me acuerdo que fue gente, se notaba que era gente muy pudiente, gente con mucho dinero. Y en el grupo también había gente muy pobre. Y cuando anunciaron que iban a pasar al buffet para servirse, vaya. La sorpresa mía, y mi esposa y yo hemos comentado de esto muchas veces, los ricos rodeaban la mesa como buitres y no dejaban que nadie más entraba. En vez de servirse y llevar su plato a la mesa para sentarse, ellos literalmente rodearon la mesa y se quedaban ahí comiendo. Y otra vez los pobres. ¿Y yo? Pero cuando estudié este pasaje, esto fue la idea que tuve yo en cuanto a lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero aquí está el asunto, hermanos. Pablo otra vez comienza en el versículo 17. Pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando nos reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuando ustedes vienen a la iglesia, ustedes no vienen para celebrar la cena del Señor. Aunque se haya anunciado esa noche o en tal día, vamos a celebrar la cena, ustedes no vienen para esto. Ustedes no vienen pensando en la cena del Señor. Ustedes vienen pensando en la cena suya. Ustedes ya vienen pensando, ¿qué voy a llevar? ¿Qué voy a llevar para hacerle quedar mal a los pobres que no pueden comprar lo que yo puedo comprar? Y cosas así. Esto era el espíritu que predominaba en estas fiestas de amor. Entonces Pablo acá comienza. Hermanos, como dije al comienzo, juntamente con otras actividades de la iglesia de Corinto que hablan de su carnalidad, era de esperarse que su carnalidad afectara su participación en ese acto solemne de la cena del Señor. Como es sabido por casi todos ustedes, hay dos ordenanzas en la iglesia. La primera ordenanza es el bautismo. El Señor manda a todo que entre que se bautice para identificarse públicamente con el Señor. Y habiéndose bautizado, puede ya participar en lo que es la cena del Señor. Hemos tenido la cena en varias oportunidades aquí en la iglesia. Pero participar en la cena del Señor conlleva la idea de pensar solemnemente, seriamente, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero los corintios estaban haciendo todo lo contrario. Y por eso Pablo llama. Algunos llaman la cena del Señor la Santa Comunión. Y tal vez tengan la razón, porque es una comunión que participamos pensando también en la santidad de nuestro Señor. Pero hay que recordar, hermanos, que uno de los propósitos de la cena es confirmar la unidad del cuerpo de creyentes. Regresen conmigo al capítulo 10 de este mismo libro, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos ¿qué? Un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y con esas palabras, hablando de la necesidad, la importancia de la unidad en el cuerpo. Pablo va a hablar mucho de esto, mucho más de esto en el capítulo 12. Ustedes se acuerdan que hablamos de muchas cosas en esta carta. Hemos tocado varios temas según la secuencia del libro. Se hablaba de las divisiones en la iglesia, se hablaba de la inmoralidad en la iglesia, se hablaba de las disensiones, divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habría de esperar que entre ellos también, por su carnalidad, que había problemas aún en esta cena tan significativa. ¿Cuál es el propósito del mes? La proposición. Sabiendo que la cena del Señor fue instituida por Cristo mismo como un acto recordatorio, una ordenanza de su muerte sustitutoria, la cena ha de ser celebrada con toda humildad, respeto, y ¿qué? Seriedad. Tal vez no haya otro acto que se celebra entre los hermanos en Cristo más serio, que la cena del Señor. Porque ahí es donde nosotros hacemos un alto en las actividades, hacemos un alto en los pensamientos, hacemos un alto en pensar en otras actividades y nos concentramos en recordar lo que Cristo sufrió en la cruz por nuestros pecados. Sería motivo de otro mensaje, pero también podemos mencionar que no son, como algunos creen, los elementos de la cena, el pan y el fruto de la vid, no se transformen en nada místico ni menos mágico, son solamente elementos que se usan para recordar el cuerpo partido y la sangre derramada de nuestro Señor. Es el único propósito que tiene, para recordarnos a nosotros, para llamarnos la atención a nosotros, para dar gracias por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Pero otra vez, los corintios habían ido a un extremo carnal por su propia carnalidad, valga la repetición. Número uno, inciso uno, las malas acciones en la iglesia. Existían, inciso A, divisiones en la iglesia. Esto lo vimos en los primeros capítulos del libro. Pero vamos a volver a un versículo nomás. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermano, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tenía una mentalidad totalmente entenebrecida por su carnalidad. Y por lo tanto, hermano, cuando llegamos a este punto aquí, vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Esto tal vez nos pueda ayudar un poco a entender y sentir esa relación correcta o esa actitud correcta que debemos de tener. Capítulos 1 y 2 del libro de los Hechos nos hablan de la primera iglesia primitiva, la actitud que predominaba entre ellos. Llegamos al versículo 42 y dice, todo lo que habían creído estaban juntos y tenían ¿qué? En común todas las cosas. Eran de un mismo espíritu. Todos pensaban de la misma forma. Todos se saludaban tal vez con el mismo espíritu. Y por lo tanto, Pablo en esta carta está enfatizando y repitiendo los errores que estaban cometiendo. Había divisiones en la iglesia. ¿Sabe qué? Por lo que leemos aquí, esta iglesia, los hermanos de la iglesia casi no podían estar de acuerdo en nada. Las divisiones son signos de una enfermedad espiritual, hermanos. ¿Me escucharon? Las divisiones son signos de una enfermedad espiritual. Mundanalidad, deslizamiento, compromiso doctrinal, estilo de vida cuyo patrón es el del mundo. En otras palabras, las divisiones vienen porque todos están pensando en sí, más pensar en lo que el Señor desea de nosotros. Divisiones son un signo de no de humildad, sino de qué? Prepotencia, entre otras cosas. Todos pensando en sí. No, pero yo quiero. Hermanos, se espera que los niños sean así. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños en su casa? ¿Qué pelean? ¿Sobre qué pelean? Sobre todo. ¿Sobre qué están divididos? Sobre todo. Eso se puede y se debe esperar de un niño, pero esperarlo de un grupo de personas adultas no tiene sentido, hermanos. Especialmente adultos cristianos. Y esa es la gran pelea, ese es el gran problema que tenía Pablo al escribir. Él sabía quién era, él sabía que era un apóstol, pero aún así debería haberle dolido tener que poner esa palabra sobre un papel y enviarlo a la iglesia, porque él mismo había estado con esos hermanos anteriormente. Y tal vez no hay nada que nos haga doler más que ver a nuestros hijos en la fe deslizándose. Ver a nuestros hijos en la fe regresando al mundo. Porque en esta iglesia, sí, había muchas divisiones. Existían divisiones en la iglesia, en sí, su fe. Existían disensiones en la iglesia. Disensiones. O sea, había llegado a tal punto que ya no estaban, no buscaban nada en común. Estaban hablando en voz alta, estaban manifestando en voz alta su desacuerdo con otros hermanos, causando así rupturas en el cuerpo de Cristo. Bueno, tenemos que guardarnos, tenemos que pedirle al Señor que nos cuide. Tenemos que pedirle al Señor que esté presente siempre con nosotros. Pero estando presente, y Él está presente, hermanos. Pero que nosotros no seamos de aquellos que buscan divisiones, disensiones, problemas en la iglesia. Esto se ha dicho muchas veces antes, y perdóname por repetirlo, hermanos. Si usted encuentra una iglesia perfecta alguna vez, ¿qué vas a hacer? Si tú entras, ya no va a ser una iglesia perfecta. Si yo entro, ya no va a ser una iglesia perfecta. Pero procuraremos estar de acuerdo en lo que es la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, hay cosas sobre las cuales tenemos que estar en contra. Tenemos que estar en contra de permitir que la carnalidad se manifieste entre nosotros. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Y la Biblia habla mucho de esto, de la manera correcta, bíblica, de corregir las deficiencias en el cuerpo. Pero ¿a dónde quiero llegar aquí? Que nosotros No seamos llamados, hallados culpables por causar disensiones, por causar divisiones, por nuestra actitud. Amén, hermanos. Inciso C, existían desaprobados y aprobados. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, si en la iglesia hay aprobados, lógicamente tiene que haber ¿qué? Desaprobados. Pero quiero pensar, estudiando el contexto, que Pablo se refería a hermanos aprobados por Dios. Amén. Hermano, no tenemos aquí en esta iglesia y no debería existir ningún cuerpo policiaco que apruebe o desaprueba. Nuestra aprobación viene de parte de Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos para saber, para entender qué es lo que podemos estar haciendo para ser desaprobados por Dios. Y hermanos, de hecho, si no somos aprobados por Dios, esto va a afectar la unión en el cuerpo de Cristo. Porque ya estamos mal con Dios. No sé si están conmigo en esta mañana o no. Y la única manera por la cual los aprobados pueden enviar es cuando hay problemas. ¿Sabe qué? Cuando hay personas aprobadas, a Dios gracias, siempre va a haber estas personas. Pero se manifiestan los aprobados, se ven los aprobados cuando comienzan a levantarse los ¿qué? Los no aprobados. Ojalá, hermanos, pudiéramos venir todos los domingos, todos los cultos aquí, encontrar gente aprobada por Dios. Esto no es una cosa sencilla. Como vamos a ver en un momentito, hablando de la cena del Señor, siempre ser bueno, hermanos, no solamente antes de tomar la cena del Señor, sino antes de llegar a los cultos, examinarnos los unos a los otros, o examinarnos nosotros mismos primero, y después cuando llegamos a la iglesia, para ver si estamos aprobados por Dios. Y hermanos, les aseguro en esta mañana, si usted tome un momentito para ver su vida, para autoexaminarse, aún antes de venir al culto, corregir cualquier deficiencia que hubiera, usted va a ser aprobado también por la iglesia de Dios. Número dos, los abusos de la cena. Los abusos de la cena. El punto principal aquí es la cena del Señor, no la cena que ellos se acostumbraban a celebrar. Algunos comentaristas sobre este pasaje dijeron que tal vez ellos celebraban la cena, estas fiestas de amor entre ellos todos los domingos de la noche. No sé si hay datos históricos para comprobar esto, pero el hecho es que celebraban estas fiestas de amor con mucha frecuencia. Y comenzaron a afectar la iglesia de tal forma que algunos comentaron, dijeron que tan pronto terminaban la fiesta entre ellos, la fiesta de amor entre ellos, la comida entre ellos, inmediatamente entraron en lo que es la cena del Señor. Con esas actitudes de diferencias entre los hermanos de la iglesia, entonces hubiera sido mejor no celebrar la cena del Señor juntamente con estas fiestas carnales, porque estaba afectándolos seriamente. Comenzaron a celebrarse de tal forma y con tanta frecuencia que se perdió el significado de la verdadera cena del Señor. Sisua, la observación de Pablo. Ustedes no están celebrando la cena del Señor. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Él está diciendo, miren, ustedes se han equivocado. Miren lo que están haciendo. Miren la manera que están comiendo juntos. Están marginando a algunos. Otros están viniendo para ver quién puede traer el mejor plato a la cena. Y no esperan a los demás. Tan pronto llegan, comienzan a comer. Es una cosa que mi esposa y yo observamos aquí en América Latina, que me gusta, la verdad. No todos los americanos lo hacen. Algunos americanos tan pronto llegan a la mesa, comienzan a comer. No importa quién está ahí, no importa quién no está ahí. Papá llega, se siente y come. Si llega el hijo, pero los latinos en su mayoría, ¿Qué es lo que hacen? En su mayoría. Ahora, yo no sé cómo hacen en su propia casa, pero en público, ¿qué es lo que hacemos? Nos esperamos los unos a los otros. Y esa es una tribulación para mí, hermanos. Cuando hay mucha gente, dos meseros y 30 personas. Y siempre a mí me sirven primero. Estoy ahí. Ahora, no me estoy quejando, hermano. A veces cuando nadie está mirando, pruebo algo. Pero lo que voy, hermanos, es que ellos no. Ellos tan pronto se sentaban en la mesa, comenzaron a comer, no esperaban que nadie llegaba. Y esto era una falta de ¿qué? De respeto. Una falta de consideración de los hermanos en Cristo. Pero Pablo dice aquí, ustedes pueden decir lo que quieran, pueden llamarlo lo que quieran, pero esto no es la cena del Señor. Esto es una cena privada o una cena pública invitando a algunas personas, pero no es la cena del Señor. Y ese es el punto que Pablo está tratando de corregir aquí. Si eso ve, la recomendación, que cada uno coma, ¿en dónde? En su propia casa. Y hermanos, de hecho, cuando nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros entendemos, ¿cuántos de ustedes han participado alguna vez de la cena del Señor? Hermano, ninguna persona se va a engordar comiendo este pedacito de pan. ¿Sí o no? No es para eso. Un poquito de jugo de la vid. Mayormente los que vienen a la cena del Señor se van a la casa con ¿qué? Con hambre. Pero esa es precisamente la idea. No pensar en el estómago, no pensar en satisfacer nuestras pasiones carnales, sino recordar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero los corintios estaban lejos de esto. Estaban lejos. Y podemos entender un poco la actitud. Versículo 22 otra vez. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Para no abusar, para no hacer quedar mal la iglesia y los hermanos, cada uno de ustedes coma primero en su casa y después venga a la iglesia para celebrar de manera correcta la cena del Señor. Si eso sé, la crítica de Pablo. Si es uno, algunos llegan a la cena para comer de manera egoísta, sin tomar en cuenta lo demás. Esta es mi comida, esta es mi mesa, esta es mío. Hermanos, una de las características de un espíritu cristiano es justamente ¿qué? Compartir con los demás. Tenga mucho o tenga poco. Compartir. Un comentarista dijo que algunas veces los hermanos llegaban a la iglesia, los que llegaban un poco tarde, ¿y qué es lo que encontraron? No encontraron nada. Porque llegaron primero muchos comelones. Pero hermanos, esto no fue un reflejo solamente de sus apetitos en cuanto a la comida. Era un reflejo de su mala condición espiritual. Eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar aquí. Si nos ponemos a pensar, hermano, aún hablando de las divisiones, las disensiones, son manifestaciones de qué? Díganlo. Nuestra falta de espiritualidad. Son actitudes egoístas, pensando en nosotros primero. Inciso 2. Otros llegan a la cena para emborracharse. Otra vez. Por más edad que algunos creen que tenga yo, yo no estuve presente en Corinto. Yo no sé cómo se servía el vino, yo no sé si eran botellas grandes, pequeñas, no sé, la verdad no sé. Pero todas las observaciones que he visto desde que soy creyente, bueno, en primer lugar, siempre usamos el fruto puro de la vid o de la uva, sin ningún tipo de fermentación. Nadie jamás podía emborracharse tomando esto. Porque eso no tampoco es la idea. Solamente dar una pequeña idea, usar el pan, usar la copa para recordar. Otra vez, hermano, perdóname, pero otra vez. El cuerpo partido de Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre derramada. Solamente recordar. Miren lo que dice en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y es curioso acá. Justamente estuvimos hablando de esto el otro día con algunos hermanos. La Biblia no nos da una frecuencia con la que debemos de tomar la cena. Hay iglesias que participen en la cena todos los domingos. Hay iglesias que lo hacen dos o tres o cuatro veces al año. Pero la Biblia no especifica la frecuencia. Solamente dice, otra vez, al final del versículo 26, que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordar en nuestra mente, recordar en nuestro corazón lo que Él hizo por nosotros. Pero otros, algunos estaban llegando para llenar su barriga. Otros estaban llegando para emborracharse. Entonces, ustedes pueden entender un poco lo que yo sentía cuando leí esta porción. Ustedes pueden tal vez entender el enojo, la molestia de Pablo al escribir. Porque él estaba viendo, él estaba escuchando de todos los abusos de una gente carnal, de una gente falta de espiritualidad. En otras palabras, su motivo en reunirse pudo haber sido por cualquier motivo, menos celebrarla de manera correcta la cena del Señor. Bueno, haciendo un poco de memoria, los que tienen tiempo en el Señor, ¿es cierto o no es cierto que la participación en la cena es uno de los momentos más solemnes que una iglesia puede celebrar? Es muy solemne. Porque la mayoría de los pastores, antes de servir la cena, antes de repartir la cena, le recuerdo a los hermanos, examínense primero antes de tomar la cena. Vamos a estar hablando de esto en un ratito. Es solemne, hermanos, porque no hay nada de la muerte de Cristo gracioso. No hay nada que podía darnos risa, hermanos. La muerte de Cristo es la que proveyó para nosotros la salvación de nuestras almas. Por pura gracia, por la misericordia de Dios. Inciso 3. El significado y propósito de la cena, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sabemos que Cristo celebró la primera cena con sus discípulos, ¿cuándo? La noche en la que fue entregado. Él sabía lo que ellos no sabían. Él sabía que su muerte estaba muy cercana. Él sabía quién era el que estaba sentado en la mesa que le iba a entregar. Pero a pesar de esto, Él dijo, quiero tomar, quiero participar, quiero compartir con ustedes esta cena. Y luego sabrás por qué. Sí, la revelación aquí es del Señor. Pablo, volviendo al versículo 23, Pablo dijo, yo recibí ¿de quién? Del Señor. Acuérdense, hermanos, todo este libro que tenemos en nuestras manos es una revelación. Pero ojo, por favor, no hay revelaciones nuevas. Ninguna persona, no importa cómo se llame, no importa su posición, no hay hoy en día nuevas revelaciones. Porque todo lo que Dios quiso revelar, aquí está en este libro. Y hay gente que reclama, hay gente que dice, pero quisiera saber más. Porque, ¿saben por qué quieren saber más? Porque no saben lo que está escrito aquí. No lo han leído, no lo han estudiado, no le han prestado mucha atención. Pero Pablo, como uno que recibió la revelación, dijo, yo recibí del Señor. Entonces la revelación del Señor. Inciso B, el pan representa el cuerpo roto de Cristo. O solamente para aclarar algo en esta mañana. Hay gente que cree, y no sé de dónde y por qué lo creen, hay gente que cree que en el momento de tomar el pan, en el momento de meterlo en su boca, este se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Si estuviéramos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, ¿esto nos convertiría en qué? ¿Ah? Caníbales. La Biblia no dice en ninguna parte. Él dice aquí, ese es el cuerpo, sí. Pero simbólicamente hablando, hermanos, la verdad, al tener ese pedacito de pan en la mano, reflexionamos, recordamos que esto representa lo que a Cristo le costó proveer para nosotros la salvación. De igual forma, como dice aquí, inciso D, C, el fruto de la vid representa la sangre de Cristo derramada. Hermanos, tu sangre y mi sangre vale mucho. La vida ¿en dónde está? ¿En qué está? En la sangre. Pero vale mucho, mucho más. Tenía un valor inalcanzable para nosotros la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque era sangre pura. Era sangre incontaminada. Era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos preguntarían, pero ¿cómo es posible que la sangre de una persona pueda cubrir el pecado de todos nosotros? Yo no lo entiendo, hermano, pero yo sé, eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Es sangre pura. Inciso D. El propósito. Hermanos, quiero que subrayen esta idea. El propósito es simplemente anunciar, recordar la muerte de Cristo hasta cuando Él venga. Cuando estaba estudiando el pasaje, me puse a pensar, pero ¿por qué recordar? O sea, yo entiendo el por qué recordar, pero el por qué, hermano, porque a veces pasamos mucho tiempo en nuestras vidas cristianas sin detenernos, porque estamos ocupados en esto, estamos ocupados en lo otro, y a veces pasamos semanas enteras sin pensar ni siquiera una vez en el sacrificio de Cristo. Entonces, el apartar un tiempo en la iglesia con los hermanos para participar de la cena nos ayuda a recordar el por qué somos hijos de Dios, hermanos. Si Cristo no derrama su sangre, no hay remisión de pecado, dice en el libro de Hebreos. Si no hay derramamiento de sangre, nadie jamás puede ser salvo. Si no hay derramamiento de sangre, hermanos, todos vamos rumbo al infierno. Pero qué gloriosa la historia. Qué maravilloso el hecho de Cristo en la cruz, proveyendo para todo el mundo el cómo uno puede ser salvo de sus pecados. Pablo nos da algunos consejos y advertencias acerca de la cena del Señor. Versículo 22, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora vamos a hablar de esto momentáneamente. Bueno, si fuéramos honestos, todos somos indignos. ¿Sí o no? Somos indignos por naturaleza. No merecemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero cuando Él habla aquí de participar de manera indigna, Él está hablando de tomar de la cena sin haberse examinado antes. Él está hablando de entrar en la cena como si nada. Él está hablando de aquella persona que toman de la cena sabiendo que hay pecado en su vida, que no se ha arrepentido de ellos. Porque eso es menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Es como decir, bueno, yo puedo estar en cualquier condición espiritual, pero para que no quedarme mal con los demás, voy a participar de la cena. Hermano, usted se da cuenta que cuando estamos participando de la cena, todos me están mirando. Y si ven que no tomo de la cena, van a pensar que estoy en pecado. Bueno, es porque estás en pecado. Y por eso algunos indignamente participan de la cena. ¿Para qué? Para no quedarse mal con los demás. Pero lo que se olviden, hermanos, lo que se olviden es que Dios sabe su condición. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. O sea, su conciencia lo condena. Su relación con Dios está mal y solamente Dios le puede perdonar después de que se arrepienta y pide perdón de su pecado. Inciso A, no participar indignamente para no ser juzgado. No participar indignamente para no ser juzgado. ¿Ser juzgado por la iglesia? No. ¿Ser juzgado por quién? Por Dios. Inciso B. Probarse, examinarse cada uno antes de participar. Versículo 32. Versículo 31 y 32, perdón. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pablo está hablando, haciendo mención indirectamente de la seguridad de la salvación. No sé si ustedes se dieron cuenta de lo que dice aquí al final del versículo 32, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo, según Juan capítulo 3, versículo 18, ya vive bajo la condenación, el juicio de Dios. Pero nosotros no. aunque tengamos vida, pecado en nuestra vida, eso no es, no trae una condenación eterna en el infierno. Esto trae el hecho de que tenemos que responder delante de Dios aquel día. Pero, hermano, ¿de quién es la responsabilidad de examinar? Hermano, la próxima vez que tengamos la cena aquí en nuestra iglesia, para la membresía de la misma, no vamos a tener aquí adelante un grupo de jueces que van a preguntar a cada uno, ¿tú puedes participar? ¿Tú debes participar? No, hermano. Ese no es trabajo de la iglesia, ese es trabajo de cada uno. Hermano, pero si hay pecado en mi vida, ¿puedo participar? Sí, por supuesto puede, pero no debe. Pero, ¿sabe qué, hermano? Mucho mejor vivir una vida santa para no tener que confrontar esto cada vez que tenemos que, cada vez que celebramos la cena. Cada uno que se examina. Versículo 30 es muy interesante, hermano. Cuando estaba estudiándolo, a pesar del hecho que lo he leído muchas, muchas veces, casi lo pasé por alto. Por lo cual, hablando de los que comen indignamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, ¿y qué? Muchos duermen. Muchos de ustedes saben el significado en el Nuevo Testamento de dormir, de estar dormido. ¿Qué significa? Muerte. Pablo está diciendo aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que usted puede terminar siendo juzgado por Dios, manifestándose en ¿qué? ¿Enfermedad? ¿Debilitamiento o qué? ¿O muerte? Ahora, otra vez, hermanos. Después de tomar la cena del Señor, si escuchamos de alguien que está enfermo, que alguien se murió, no vamos a ir directamente, ya sabemos por qué. No, hermano, esa no es la idea. Pablo está diciendo esto para que cada uno se dé cuenta de la seriedad de la cena. Que cada uno se dé cuenta de que participar de la cena del Señor no es cualquier cosa. El juicio del Señor puede manifestarse, inciso C, en enfermedad o muerte. Puede. Cuando lleguemos a la iglesia, habiendo sido anunciado que vamos a celebrar la cena. La próxima vez, permíteme, hermanos, suplicarles que vengan preparados. Usted no tiene que traer nada. No vayan a traer sus manjares de la casa, no vayan a traer su asado de la casa. Vengan preparados espiritualmente, habiéndose examinado antes para no comer juicio, enfermedad o muerte para sí. Y ya pueden entender, como yo entendí estudiando este pasaje, hermanos, ya pueden entender por qué Pablo estaba tan molesto, porque ellos habían convertido este acto solemne de la cena del Señor en una fiesta pagana prácticamente. Y eso que Pablo no estaba ahí presente, él estaba escribiendo. Yo estaba pensando, ¿qué habría hecho Pablo si hubiera entrado ahí, o si hubiera encontrado en una fiesta pagana? Aplicación. Todas las veces que nos toca celebrar la cena del Señor, debemos recordar que es para un propósito específico. empleando los elementos especificados en la palabra de Dios, y es para recordar el pago que Cristo hizo en la cruz para expiar y pagar nuestros pecados. El hecho, hermano, que haya, el hecho que había abusos en la iglesia en ese entonces, debería ser una advertencia para nosotros a que no haya abusos en nuestra iglesia, ni personal, ni corporalmente hablando. Quiero que se vayan de aquí pensando en tu mente, en tu corazón esta mañana. El bautismo sí es muy serio. De hecho, vamos a tener un culto de bautismo el próximo domingo en la hora de la escuela dominical. El bautismo sí es una identificación. Pero tal vez de más importancia todavía, o de igual importancia, es la cena del Señor. Porque ahí se refleja nuestra condición espiritual delante de Dios. Padre, te doy gracias esta mañana por permitirnos abrir tu palabra. Y Padre, gracias.